Stand Up Time presenta el New York Comedy Festival. Cobertura exclusiva con Gabriel Grosval desde Nueva York. Primera entrega para standuptime.com desde Nueva York. En este onceavo festival de comedia de Nueva York. Llegamos en el día de ayer, pasaron las primeras horas. Anoche fuimos al UCB a ver un espectáculo de stand-up gratuito, excelente, todos los comediantes muy buenos, 4 comediantes, un presentador. Nos encontramos con Gregor Roseló, Gonzo Bizán, fuimos con Mariana Pichot, Ezequiel Campa, estaba el local Juan Nicolón, que además estudia en el UCB, y nos acompañó Carlos Ledesma, que es un argentino que está viviendo acá, que además hace documentales y nos dio una gran mano con todo lo que fue la promoción del espectáculo de Campa Pichot en este festival. Durante el día de hoy fui a recorrer restaurantes argentinos, venezolanos y uruguayos para dejar carteles y postales de la presentación del viernes. Toda la ciudad se prepara para este festival. El festival consiste en una gran cantidad de shows en distintos lugares de la ciudad, clubes de comedia muy importantes, clubes de comedia no tan importantes y teatros muy grandes de 700. Incluso mañana vamos a ir al Madison Square Garden, que tiene miles de personas de capacidad. En lo que es el primer show grande del festival, es un show a beneficio de los héroes del 9-11. Y van a estar Louis C.K., Bruce Springsteen, entre otros. Vamos a ver qué pasa con ese primer evento grande. Seguramente hoy vayamos al Comedy Cellar o a un club de comedia que tiene siempre buena programación los días de semana. Estoy transmitiendo esta primera entrega caminando por la Séptima Avenida y la 23. Pueden escuchar el ruido de la calle, los colores y el olor de Nueva York. Espero poder transmitirlo. La verdad que es una ciudad que siempre trata bien. Como toda gran ciudad, siempre hay nervios de la gente, de los autos, pero es muy amable con el turismo, está preparada para el turismo. Los precios están un poco caros para nosotros, pero nada que no se pueda resolver. Hay que acomodarse un poco, nada más. Desde Nueva York para Stand Up Time, Gabo Grosvald.